candela y vola volando, vola volando. Volando vengo, vengo, vola volando. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Muy buenas tardes, como cada viernes desde el Furacu Indiscretu. Aquí estamos todos hoy. Está aquí un montón de gente, sí. Bastante gente. Pero está el Furacu en pleno, ¿eh? Está el Furacu en pleno y un poco más. Y un poco más, ¿no? Un poco más, sí, sí. Bueno, estamos a los honores, Indiscretu. Estamos acompañados aquí de A Man and a Woman. Estamos aquí con un hombre y una mujer, como si fuese una película de les buenes. Aquí, como siempre, en el Furacu Indiscretu los viernes. Estamos normalmente pues haciendo honores a Raúl aquí, sus aprendices, Edu y un servidor, Joacu. Pero hoy estamos muy felices de que estamos aquí acompañados por David y por Paula también, que van a acompañarnos a echar un poquitín la tarde, echar el rato. ¿Está la plana mayor hoy aquí? Vamos a ponernos firmes. A ver, ¿eh? Muy buenas, ¿o decir algo? A ver si va a pensar la que gente no mordemos. Que es mentira. David. Muy buenas tardes. Paula. Aquí estamos, aquí estamos. Buenas tardes, furaquinos. Por fin está. Una voz bonita en este programa, jolín. Bueno, lo de bonita te lo agradezco mucho, pero... Bueno, vamos a terminar de escuchar la sintonía que nos presta con locura. Ya hemos demostrado que estamos mucho, seguimos con la sintonía. Candela y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo, porque a mí me va mucho la marcha tropical, porque a mí me va mucho la marcha tropical. Y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Mira. Hemos recuperado la sintonía original, por fin. Bueno, pero vamos a ver, hoy vino Paula, es que tenía que traerla a ella. No somos nadie sin una mujer cerca, ¿eh? Hombre, va. Pero se parece mucho a la anterior, yo no encuentro... Hombre, como que ya la misma canción, David, pero es la versión de Señor Veneno, la otra es la versión del Señor Camarón, ¿eh? Pero... Y bueno, ahí la otra que es un poco así como parece música clásica al principio, no sé de quién es, pero ya os lo diré yo para el siguiente programa. Si parece música clásica, va a ser del señor Kiko Tchaikovsky. Casi seguro. Es una caja de sorpresas. Esa es la canción con más versiones y vamos a ir descubriendo alguna más por ahí. Tengo miedo que hayan hecho una hasta Los Berrones. ¿Seguro? Posiblemente. Bueno, pues todos los viernes aquí en el Furacu Indiscretu con algo de música, haciéndonos pasar un poco la tarde ahí mientras meriendes o mientras faes los deberes o mientras lo que te apetezca. Mira que se pueden hacer cosas un viernes por la tarde. Una de ellas es escuchar un buen programa de radio. O me va. Además, hoy está la tarde para ellos. Está la tarde para ellos, sí, no, la verdad que no sé cuántos viernes llevamos diciendo lo mismo. Debe ser porque vivimos en Gijón, ¿eh? Y no en Torremolinos. Pues aparte de este clima medio escocés que tenemos, también tenemos algo de música de muchos lugares del planeta, ¿eh? Vamos a empezar cuando te parezca, Edu. Que oye, los que, mandos. Que como decía la canción de la sintonía, música, o sea, el clima tropical. Sí, nosotros tropical. Aquí dentro tenemos clima tropical, fuera no, pero dentro del programa tenemos clima tropical. Y una cosa que decía también la canción y que yo recuerdo que decía Raúl con mucha gracia era que estamos enamorados de la vida y por eso también estamos enamorados de la música, que es una de las mejores cosas de la vida, pues ¿verdad, sí. Paula? Pues Pues sí. Paula va después a poner aquí un poco de musiquilla de la buena, no de la que ponemos nosotros, de la buena y la mejor. De la cuenca buena, como de decía Raúl, ¿no? Exacto, exacto, no de la otra, no la de cruzando el otro río. Y como decías tú ahora, de Raúl siempre decía, y como tenemos cerveces y tenemos las llaves... Bueno, tenéis, yo no tengo, a mí no me diste. ¿Qué no tienes? ¿Cerveza? Bueno, pues eso tiene arreglo. Ahí está, bueno. Pero, señor Furaku, tú no puedes decir en antena que tú y yo, que somos aquí los que llevamos el tema este, tomamos cerveza, joder, estamos con infusiones y con estas cosas. Bueno, los invitados pueden tomar cerveza sin ningún problema. Bebemos alcohol responsablemente, ojo. Y tenéis que conducir el programa, ¿no? David y yo somos más de infusiones, David. Sí, claro. Bueno, vamos a empezar con una canción que de un grupo que estuvo aquí, el vocalista, que se llama Alberto, que son de Mieres, precisamente. ¿De la Cuenca Buena? De la Cuenca Buena, que se llama Bittersweet, y la canción se llama Lolita. Va dedicada a todas las mujeres con mayúsculas, y sobre todo a la que tenemos en el programa. ¡Ole! Se me olvida. Pero escúchame, todavía no. No pasa nada, no pasa nada. Si, ¿ves? Por no tomar cerveza, yo lo que te pasa. Vamos a ello. A ver, no sé qué pasó aquí, pero liose otra vez. Ya sabéis que, como decía Raúl, son cosas del directo. Espérate un segundo, que ya encontré el fallo técnico. Muy bien, yo creo que podemos seguir haciendo radio por la televisión, mejor no. Porque vamos, un poco más complicado. Marca las horas de tu reloj biológico, marca los tiempos de toda tu vida. No hace tanto pasó que eras chiquilla, de la mano de papá. Calle arriba es un huracán de sensualidad, de precocidad. Ella sabe ya cómo sonreír, cómo enamorar. Es mi Lolita. Ahora otra mano llegó que te quiera y le gusta tu interior entre tus piernas. No hace tanto pasó con tus muñecas y comprabas algodón para las tetas. Es un huracán de sensualidad, de precocidad. Ella sabe ya cómo sonreír, cómo enamorar. Ahora el tiempo ya pasó, no merece ya un poquito de atención ni de lástima. La arruga se apoderó de tu vanidad y ahora te arrimas a mí. Todos te daban amor, usar y tirar. Nunca te he visto soltar ni una lágrima. Ahora te arrimas a mí, que te hizo cambiar. Triste, que felicidad. Bueno, después de los cosas del directo. Después de la primera y única gambada que vamos a meter hoy, ¿eh? Prometémoslo. Está prometido, así que vamos a poner las pilas, porque además hoy tenemos invitados, chicos. Todo no se puede, quedamos mal. Sí, sí, la verdad que indiscreto, hay que ser formales hoy, ¿eh? Yo creo que va a ser porque no hicimos lo que hay que hacer, quiere decir que estamos en Radio Crash, en el 105.00, ¿eh? Y el número de teléfono, Para que te lo sabes tú, que yo no me lo sé. 985-14-23-45. 985-14-23-45 a las 7 y 25. Bien. Y ya no termino la rima, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Y ves, ahora ya quedamos bien con los invitados. Ya parecía que... Oye, ya nos introdujimos ahí en el tema. Bueno, por si alguien no se enteró, Paula y David os acompañan hoy. Más tarde vendrá otra persona que, bueno, ya llegará y ya os diremos quién es, que también es una sorpresa. Y bueno, pues ahora, David, te dejamos, expláyate un poco. Yo traje un disco de unos amigos míos, el primer disco, de hecho, Mota Blues se llaman. De los cuales hablaste ya un día que estuviste aquí, porque sí, tocaban ese día en Gijón. Tocaban ese día, ¿dónde era? ¿El Triskel? ¿Puede ser? Sí, en el Triskel. Que creo que fue un conciertazo, la verdad que en directo es un espectáculo, es un show. Es un show, el tío lo hace muy bien, baja... Ya que tenemos un problemilla ahí con el micro ese que se escucha muy bajo. No pasa nada. Será por micros. ¡Hombre, va! Bueno, pues, ¿no? Como decía, que tocaron el viernes pasado en el Triskel, los Mota Blues, amigos míos, y que hicieron un conciertazo, que es que en directo la verdad que es un show, porque lo hacen los tres muy bien. Encima cambiaron de batería ahora porque se tuvo que ir el anterior, y está un amigo mío ahora de técnico de sonido, porque lo mismo también se tuvo que marchar, y están haciendo unos shows en directo que de verdad es muy entretenido de ver. Para quien no los haya visto nunca, pues contanos cuántos son, qué... Son cuatro. Aparte de blues, ¿qué onda más o menos? El guitarrista y el... Son cuatro, un cuarteto de blues. Sí, se llama Mota Blues. Bueno, tiene muchos registros, no solo tocan blues, tocan muchas cosas, copian muchos detalles de muchos artistas. Tienen la de Santanera, de Gracia, un guiño a Santana, tal. Tienen mucho Jimi Hendrix, bueno, muchas cosas. Guitarreo bueno. Sí, sí, la verdad que son muy buenos. Mucha armónica, mucho rockabilly. Paula los conoce también. Chino es el guitarrista y vocalista. Mateo es el bajista. Luego estaba Javi, que era el anterior batería, que ahora no sé cómo se llama este nuevo, que es un poco más mayor, pero la verdad que es cojonudo. La verdad que todo, solo escucho buenas críticas de él. Y ya te digo, tengo un amigo ahí de técnico sonido, Obana. Y ahí estaban, como digo, espetándolo. A mí me encantan y yo quería que los conocieseis. Por supuesto, además que el otro día cuando estuviste ya dijimos que pronto escucharíamos algún temilla de ellos. Y aquí está. Y antes pues que diste el teléfono, Edu, invitamos a la gente, porque seguro que alguien que nos escucha sabe quién son y alguna vez los pudo ver en un concierto o tal. Y bueno, pues si quiere hacer una llamaduca y hablarnos de Mota Blues, por ejemplo, de cualquier otra historia de Gijón, de bandas de aquí o cualquiera cosa que os apetezca. ¿Cómo se llama la canción, David? No sé cuál es. Di una, pues, porque es que luego ya pon la que dé la gana. A mí me gustan todas. Oye, no te metas conmigo, indiscreto, ¿eh? A ver, venga, pon la de Vas Morrer Igual, que nos va a gustar a todos. Y la 5, ¿no? La 5 del disco 1. Vale, ya está. Cinco, como venga, el teléfono, pues, y todo. Escúchame, eso. Vamos para allá, ¿eh? Perfecto. Pues, Mota Blues. Echando siempre un risa, será por tabaco y no volver. Total, sabes que vas a morrer igual. Llego a poseer un poco animal, trapecista mental, alquimista cerebral. Total, sabes que vas a morrer igual. Vais a morrer, sabéislo todos. Desde que nacéis, sabéislo todos. Así que no os preocupéis, que todos vais a morrer igual. Presta cruzar el umbral y dar vueltas por bucles de libertad sensorial. Total, sabes que vas a morrer igual. Y un agobio ser un triste triste y no ver que hay mucho más de lo que puedes imaginar. Total, sabes que vas a morrer igual. Vais a morrer, sabéislo todos. Desde que nacéis, sabéislo todos. Así que no os preocupéis que total vais a morrer igual. Hay que deshacerse del miedo, aunque sea buen profesor. Descubrirles escaleras donde no hay ascensor. Halo a la vida y un batu, al otro y una flor. ¿Sabes que vas a morrer? ¡Corre! ¡Que te bajen el telón! Bueno, dijimos que no íbamos a cometer más fallos, pero bueno. No, esto no es un fallo, estos son los silencios de la radio. Ahí está, sí. Además, que ya sabes pensando. Que el hombre vale más por sus silencios que por sus palabras muchas veces. Que no problem, no problem. Bueno, seguimos en Radio Crash y después de este estupendo tema de blues. Muy grande, Smuta. Muy grande, sí, la verdad es que... A ver, yo nunca los había escuchado mola. Y presten... Dale, que darles caña al disco. Sí, sí, solo que realmente escuchando no parecen gente tan joven como tú decías y realmente engaña, ¿no? Parece una banda ya experta. Y cuando los conoces portables. Uno a uno ya también, totalmente diferente, pero son chavales pues, oye, normales. Lo que tienes que hacer y hablar con ellos y que vengan un día. Sí, estuvieron a punto de venir. Los invitó una vez mi padre y no sé por qué al final no pudieron venir. Pero pues mira, sería. Está un... de tu mano, ¿vale? Que tú los conoces. Te odio. ¿Por qué? Porque pensaba decirle yo eso. Es que tenemos telepatía. Tenemos que tenerlos aquí. Tenemos funciona, telepatía. Funciona el grupo. ¿Veis? Por no tener un guión. ¿Veis? Claro, claro, exactamente. Mira que vos lo tengo dicho. Oye, ya lo decía mi padre, ¿eh? Según vayas viendo. ¿Pensáis, claro. que, ¿pensáis que es fácil? Porque veis los de Salva y me dices, bueno, aquí quieres charlar nada más. Pero... Para todo ello. Bueno, estoy comentar mucho mejor que tenemos. Que aquí esto es el música y imaginación al poder. Oh, me va. Sí. Faltaría plus. Tenemos un poquitín de todo, ¿eh? Tenemos los conciertos del fin de semana, tenemos algo de una presentación de un libro, tenemos algo que nos trae Paula también de una gente que pasó una cocina. Sí, Paula, algo nos contará una historia que es digna de que prestéis atención y que si se puede echemos ahí una mano, los dos si se puede, que se necesita, luego nos lo contará. Y bueno, y también. Tenemos también el libro de los calambures que el otro día estrenamos sección ahí y como... Como, bueno, vamos por la número 2, que es la letra B. Dispara, dispara. Con esto va a darnos hasta Navidades. Bueno, ya, no tenemos prisa. ¿Disparamos ya con la B alguna? O me va. Dale. Bueno, pues con la B. Acordaos que estoy en un libro que se llama Calambures en su tinta, que son definiciones y paranoias de dos tíos de aquí de Gijón, que les juntaron durante años, y que en lugar de decirles tonterías, como hacemos todos ellos, apúntenles. Bueno, pues en este libro, por ejemplo, hoy con la B... La palabra bambino, que es, ¿habéis visto lo que es un bambino? Pues bambino en Italia y un niño que odia al cervatillo de Disney. Bambino. casi no lo pilláis, ¿eh? Oye, pero esta gente... Y la muy bien, ¿eh? Sí, no, sí, son geniales. Son muy buenos. Son geniales, mira. Esta es cojonuda. Buenorrio, en Asturias, campesino sexy que cuida de su granero. A Buenorrio. Oye, con lo que presta que nos echen piropos las mujeres, ¿eh? Pues ese sí, cojonudo. Tú, imagínate, vas por ahí por los prados y dices, Buenorrio. Buah, vaya subidón. Marches para casa con una alegría. Fraguetazo. Bueno, un par de días más del AVE, ¿eh? Y luego ya seguimos con el tema que hemos hablado. Barbate, ¿sabéis lo que es Barbate? Barbate, y de Cádiz, ¿no? Exactamente, Barbate, y un pueblo ahí famoso de Cádiz. Ah, bueno, sí. Barbate, en Andalucía, en la costa gaditana, dice que se dirige al retrete. Ese me lo apunto. Son muy tenía buenas. Que empezar con la V esa. Sería mejor todavía. Sí, sí. Bueno, y acabamos con una más, luego si nos apetece, de la V, eso va a ser hacia julio, más o menos. Del año que viene. Más o menos. Pues el último que a mí me hace una gracia terrible, Benalmádelman. Benalmádelman, ay hombre, muñeco articulado de la costa de Málaga. Muy bueno, la verdad es que son muy buenos. Rafa Loredo, que es amiguete mío, que lo conozco y que ojalá un día pues podamos liarlo para traerlo hasta aquí. O me va. Y Manuel Menéndez Varela, no se dediquen a esto, tienen una profesión completamente distinta, pero lleven durante años pariendo cosas ingeniosas y apuntándoles. Y son muy buenos, ¿eh? Bueno, son hay muy que explotar la creatividad. Eso, son muy buenos, ¿eh? Sí. Eso siempre. ¿Y cómo se puede hacer uno con ese libro? En las mejores ferreterías. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Sí, sí, está, bueno, pues en muchas librerías y creo que vamos ya por la segunda edición, o sea que y para pasar un buen rato y reírse está muy bien. Hombre, está y ahora bien. Que vimos la era de la tecnología, raro será que no esté ya. En alguna página. Siempre en cada página hay tres o cuatro geniales, y hay muchos súper ingeniosos, pero no podemos leerles todos, ¿no? La B son tres o cuatro paginillas y bueno, luego igual rebuscamos un par de ellas más. Bueno. Paginillas, esa puede estar ahí. Paginillas. Vamos a pensar una definición para esa. A mí se me estaba ocurriendo antes, mientras vosotros hablabais, que bueno, ya que esto sale tan bien y sale tan bien la charleta entre todos, yo estaba pensando, por ejemplo, ahora, el estado social y político ahora mismo, con el marabullo de tiempo que está pasando, paralelamente de los casos de corrupción y tal, sobre todo las elecciones que parece que no valieron para nada, por pactos para arriba, pactos para abajo, unos dicen decían una cosa, ahora hacen otra, independientemente de dónde nos posicionemos nosotros, y me gustaría hacer una pregunta de qué esperamos de esto, porque ¿Dónde va a acabar rompiendo? ¿Dónde va a acabar? Porque es que el hecho de que en la primera oportunidad de que se necesite mayoría absoluta para investir a un candidato, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo ninguno de los cuatro partidos entre ellos? Eso es, no sé si es bueno o malo, no sé si es un tema de tener en cuenta de un desconcierto en España, porque ¿quién va a gobernar? ¿De qué manera? Yo no lo sé, yo no sabría por quién apostar. Oye, yo creo que tengo la clave de todo esto. No, lo que me parece es que una confusión, confusión real. Que no... El tema da para hablar largo y tendido, además que sea el tío más joven que está en la mesa, el que tenga más preocupaciones políticas quizás que nosotros, quizás se deba al desencanto y a otras cosas cuando vamos siendo mayores, y un poco a ir soportando generaciones de engaños políticos, de estafes electorales, etcétera. Y bueno, es que deprime. Por supuesto, yo a tu edad también era de comer más el tarro con estas cosas. Si te digo la verdad, no te voy a decir que me la sopla porque sería, no, por sería mentira, ¿no? Pero empacten con quien empacten, al final va a haber alguna trampa seguro. Sí, no, haber alguna trampa, eso seguro, pero mira, en el sentido de que cosas de las que te están diciendo que se pacta por ese motivo, luego se les van a pasar por el forro. Completamente seguro. Yo tengo la clave. O sea, el problema es que miren tanto para nosotros que por eso no se ponen de acuerdo, joder. O sea, están mirando la manera de ayudarnos tanto que no se ponen de acuerdo. Cifras, fijándonos en las cifras, ahora mismo, el pacto es este que quieren hacer, el PSOE con Ciudadanos. Si se niega el PP y Podemos, no puede salir adelante. Es imposible, claro. Y se tiene que volver a hacer elecciones. Con unas elecciones en las que PSOE con Podemos y todos los partidos independentistas, todos los partidos de izquierdas, de todas las comunidades autónomas, en coalición, sí que les daría para un gobierno, con mayoría simple. Pero claro, estamos hablando de partidos pequeños, de Bildu, tal, de Esquerra, son partidos independentistas. Entonces, no sé si el PSOE podría mojarse hacia ese tema, porque hay mucha gente que votó al PSOE que no está a favor del independentismo, no está a favor de cosas que hace Podemos. Yo personalmente me parecería un, o sea, me parece un punto de inflexión ahora mismo en la sociedad política, en la actualidad, que el PSOE pacte por un lado, pacte por el otro. El PP espero que no salga, por Dios, porque es que si esto ya es, ya sería, ¿sabes?, dispara ya. Pero no sé, o sea, de verdad, me parece un punto de inflexión, me parece algo para escribir en la historia de España ahora mismo. En la época de la democracia es un momento que no ha pasado nunca, hasta ahora. No ha pasado nunca que después de unas elecciones no haya un gobierno que haya sentido afinidad con alguien para pactar, y que tiene pinta de que no se van a encontrar unos con otros nunca. Cada uno está encerrado en su... Ya, pero es que me parece un engañabobos, porque es que defiendan a por ejemplo, a Rivera salió defendiendo a Fraga, alabando a Fraga cuando... Fue un ministro de Franco, ¿sabes? Fue un ministro de un dictador que estuvo 40 años en España, que es un dictador, que busca la definición, busca lo que es en la historia, busca lo que es, que pelearía con quien quiera, porque fue un dictador, un represor, un asesino. No entiendo. Y que curiosamente si fue el único partido que aceptó pactar. Que yo creo que hubiesen pactado con el diablo si hace falta. Bueno, también la preguntina está ahí en el aire. Y como veis, bueno, como veis el tema en el Foro Indiscreto, estamos abiertos a cualquier cosa. Claro, ¿eh? Para, el teléfono, mucho, ¿eh? Claro, el teléfono. Pero mira, Paula, hasta ahora no dijo nada, ¿eh? No se nos mojó. Pero aquí, creo que va a decir algo ahora, ¿eh? espérate que va a decir algo ahora. No es necesario que sea de política Paula. No, puedes presentar la canción que vamos a escuchar ahora y dejámoste ahí, porque es la voz más guapa que está aquí ahora mismo, con diferencia. Bueno, acepto el piropo, pero en fin. Hasta ahora no. En el Twitter lleves la votación ganada. Acéptalo simplemente, a que claro, sí, David. Porque no lo tengo. Claro, acéptalo, sonríe. Ahí está. Venga. Que nada, que me encantaría escuchar un tema que nos gusta a todos, por supuesto, pero que especialmente me trae muchos recuerdos porque lo escuchábamos juntos muchas veces, Raúl y yo, que es The Passenger, de Iggy Pop. Bueno, así pues, que dale caña. Un clasicazo. La banda sonora de Trainspotting. Exactamente. Okay. Ahí está. Pues vamos para allá, Iggy Pop. Sigo con lo de los silencios, pero ya está, ¿eh? Does it? Bueno, pues nada, aquí el gran seguimos. Easy Pop, el gran Easy Pop y un clásico, ¿eh? Un más clásico. A gusto que un arbusto, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Y aquí, pues, pasando la tarde en compañía de buena música, en compañía de gente a la que queremos. De la Plana Mayor del Furacu. De la Plana Mayor del Furacu y en Radio Crash en el 105.0. Vamos a hacerlo bien, a las 19 horas 47 minutos con una temperatura de... más o menos. De aquí de 40 y pico grados. Aquí más o menos, sí. Sí. Fuera no sé, pero aquí de 40 y pico. Si asomes el focico igual de 10 o 9. Siempre fuiste un caliente. Sí, va a ser eso, va a ser eso. Bueno, que... fijarse que abriga, ¿eh? Que, sí, no, la verdad que, oye, mi madre enseñóme bien y dijo, tú abrígate, fiu, que estás creciendo. Sí, sí, tú vete siempre a la radio, curioso, ya, resfriado, luego, me y con una muda. Ahí está. Pues, pasa algo. Bueno, una muda que no hable mucho, ¿eh? Que exacto. Te... Esa podía estar en el libro también. Bueno, se nos olvidó todavía pensar lo de, ¿cómo era? La definición de paginilla. Vamos a pensar luego en ello, ¿eh? Tengo la próxima canción, pensamos, a ver si vamos poco a poco. Bueno, aquí también alguna buena. Vamos a decir otra vez el teléfono por si alguien se anima, a ver si se anima a la gente. Desde Madrid, a lo mejor Roberto, yo qué sé. O desde Mieres, Lenny. Estamos sorteando un viaje. Ahí está, 985 14 23 45. Sí, señor. Y bueno, pues podemos empezar a comentar, si quieres, Edu, cosas importantes o curiosas. Hoy estamos a 4 de marzo, ¿sí? Y ayer fue el día 3 de marzo. Sí. Y celebróse a nivel mundial un día que... Un día para escucharlo. Para escucharlo, sí, sí. Lo más interesante, pues a la gente que guste la radio, pues fue el Día Internacional del Oído. Sabéis, sí, que cada día del calendario tiene un día de celebración, bien por el medio ambiente, bien por valores humanos o bien por curiosidades. Pues mira, el Día Mundial del Oído. Un día también podemos hablar que hay días bastante... Bastante curiosos. Llamativos. O sea, acuérdame que una vez, tu padre y yo, Raúl, una vez que hicimos el programa, venía en el periódico... algo sobre este tema y buscamos alguno y había días súper curiosos. Había el día del jorobado, por ejemplo, te lo juro, y había, ya me acordaré, pero había unos muy chocantes. Pues iremos diciendo. Pues también es un poco chocante y llamativo el elegir el día 3 de marzo por la simbología del número 3 del 3, del mes tercero, porque si lo dibujáis un poco en vuestra mente, el 3 es como la forma que tiene un oído. Y por eso el 3 del 3, pues es el Día Internacional del Oído, que fue ayer. Yeah. Comentaba que estuvimos hablando un poquitín con el que hizo la historia y decía que somos capaces de captar 400.000 sonidos diferentes con el oído, ¿eh? Alucinante, ¿eh? Los seres humanos. Los seres humanos. Bueno, sí, los animales, no sé. Yo, no, ahí ya. Hay animales que, pues, por ejemplo, son capaces... Igual más, los animales. Son, ¿eh?, capaces de, por ejemplo, con el sentido de olfato, diferenciar 5 veces más de sensaciones olfativas que un ser humano, por ejemplo. Los animales son una pasada. Por ejemplo, los sí, sí, sí. Y los sentidos en algún aspecto son mucho más desarrollados que los nuestros. Solo que, bueno, pues... adaptación, ¿no? Decía Darwin, adaptación al medio, en que desarrollar una serie de habilidades para destacar en algo, ¿no? Pues seguir adelante, pero no, son increíbles. Seguramente que el ser humano somos de los pocos que tenemos, 400.000, ¿eh? Somos capaces de diferenciar, ¿eh? Y decía un poquitín el tío este que hay que fijarse un poquitín cuando se va por ahí en el tema de los pájaros, que eso lo que hace es agudizar el oído. Porque claro, el vértigo viene por el tema del oído. El sentido del equilibrio está en el oído, ¿cierto? El oído es un tres, un tres. Un tres, un tres del tres. oye, estás al quite siempre, indiscreto. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Para ser viernes, tío, todavía va funcionando bien aquí el cerebro un poco. Sí, ya. Con la buena música y tal, Bueno, pues hablando de música, yo creo que, oye... Vamos a ir a otra canción, porque dentro de un ratillo, bueno, pues llegará ese invitado que os comentamos, esperamos que llegue y nos cuente cosas, bueno, súper interesantes. ¿Qué te parece si escuchamos a Loquillo? O me va, lo que quiera. Una de las canciones clásicas de Loquillo, la de lunes, martes, miércoles mirando hacia el mar. ¿Eh? ¿Y el viernes alto es lo qué? Y el viernes alto, si ya se escucha la canción entera, ya sabes lo que pasó toda la semana. Pues el rompeolas, muy bien, David. ¿Eh? La mítica del rompeolas, Loquillo en directo. Olé, ahí va. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. El rock and roll conquistó nuestro corazón, ¿no? El ron nos conquista a veces también, sí. Oh, me va. Nos conquista a todos. Somos unos enamorados de la vida, como dice la de Kiko Veneno. Y es difícil no estarlo, ¿A que sí, Paulina? Demasiadas cosas que disfrutar, demasiadas cosas buenas, demasiadas personas que conocer. Y anda que no queda mundo también. O me va. Bueno, cuéntanos algo, Paula, ¿no? Que creo que nos tienes algo que contar, ¿no? Sí, bueno, tampoco es algo de mucha felicidad lo que voy a contar, pero... Pero es solidario. Sí, pero es importante, sí, vamos a ponernos serios. A ver, este... Pero un poquitín, ¿eh? Nada más, ¿eh? Pero un poquitín, ¿eh? Un poquitín, nada más. Vale. Dale. ¿Ya el poquitín ya está? Ya está. Vale. ¿Probando? Sí, uno, no, dos. A ver, fuera de broma. A ver, este pasado 16 de febrero, a una familia, bueno, personalmente para mí conocida, se les incendió la casa. ¿De dónde? Pues son de Pedriego, que está en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Viven en la montaña. Una pareja joven con dos niños de 6 y 11 años. Del Entrego para arriba, ¿no? Creo, ¿no? San Martín del Rey Aurelio. Sí. Esa zona conozco un poquitín porque... Para para arriba. El tema es que, bueno, pues que construyeron esa casa con mucha ilusión durante muchos años. Y en cuestión de nada. De cero coma, ¿no? De cero coma, pues vino todo abajo. Un tema muy complicado. Sí. Bueno, voy al grano. A ver, bueno, todo el mundo se está volcando con ellos en cuestión de darles pues todo lo que puedan necesitar, ropa, calzado, bueno, con amigos les dieron de todo, bueno, no voy a especificar. Y luego la caja de ahorros de Sotrondio, uh-huh, fue idea de ellos, abrirles una cuenta para que la gente que quisiera echar una mano, ¿no? Claro, lo que sea, porque todo suma. Pues hoy a lo mejor una persona puede echar 2 euros, otros 5, yeah, otro 10 y otro que le esté mejor, pues 50. Uh-huh. Todo vale. El tema es que no hay un número de cuenta visible, por decirlo así, ¿no? Entonces la gente que quiere hacer una donación tiene que ir a Cajastur, lo que es ahora Liberbank, y decir que quiere hacer una donación para ayudar a la familia que perdió la casa en el incendio de Pedriego. Uh-huh. Entonces, según estoy informada, la gente a la sucursal que vaya, sea aquí en Madrid o donde le dé la gana, sí, la propia sucursal se pone en contacto con la familia. Con la oficina. Con la oficina de Sotrondio, donde está la cuenta, ¿no? Exactamente. Y ahí hacen la donación que sea, ¿no? Ya sé que hay mucha gente necesitada. O sea, cualquiera que quiere echar un cable en cualquier sucursal de Liberbank, de Asturias, explicando que iba para ayudar a la familia, claro, que tuvo esa desgracia en Pedriego. Exactamente. Pues hay una forma de, si cada una de las personas que está escuchando se rasca mínimamente el bolsillo, pues sería seguramente, cuando estás pensando tan jodido, cualquier ayuda, lo que tú dices, Paula. Y una situación muy, muy complicada. Es una situación muy complicada, y es verdad que también todo el mundo estamos muy jodidos al mismo tiempo. Pero bueno, que una pequeña aportación, mínima que sea, pues eso, vuelvo a repetirme, suma y... Sí, no hace falta ingresar ellos 1.000 euros. No. O sea, con que ingreses a lo mejor, si puedes 3 euros, 3 euros, si puedes 5, 5... Cada uno lo que puede, claro, exactamente. Todo va sumando y bueno, creo que ahora y siempre, pero si no somos solidarios... Para esas cosas que te tocan la fibra, ¿no? Si no somos solidarios ahora, ¿cuándo vamos a ser, no? Y es muy, difícil que no te sensibilices con un caso tan extremo como, claro, este. Claro, empezar, ¿no? Una es familia un caso de extremo, cero. De verdad, claro. Es una de familia cero, con hijos, y que de repente quedes en la nada. En la nada. Nada, por una desgracia. No, claro, una desgracia te pones en el lugar de ellos, te imagínate. Un tema que va a pasar a mucha gente. Lo que se llama empatía, ¿no? Pues sí. Y es sensibilizarse. Si todos nosotros nos ponemos en la piel de ellos, si nos pasa a nosotros, si nos quedamos en casa, sin... Sobre todo ese que esto no es solamente lo que está explicando Paula, que por supuesto cualquier ayudina es validísima para ellos, también y el boca a boca, y es si se habla de ello y una persona lo comenta a otra, y bueno, finalmente a lo mejor puede llegar a oídos de alguien que sobre un poco el dinero. Fíjate, y que sea buena gente, Suaku, perdona que y hacer una cosa buena de verdad. Cualquier tipo de ayuda, y cuando digo cualquiera es cualquiera tipo de ayuda, no solamente, estoy pensando mientras estabas hablando, ¿no? O sea, bien de tema de ropa, de dinero, o bien también de trabajo. Porque, bueno, no voy a decir nombres por respetar su intimidad, ¿no? Uh-huh. Pero el hermano de mi amiga que trabaja, que es el afectado, digamos, de la familia, el chaval. Sí, bueno, el padre de familia, por decirlo de alguna manera, que no sabía decir la palabra. Trabaja en la construcción. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que si él deja de trabajar en la construcción para volver a levantar su casa, no ganamos dinero. Entonces, creo que todo el equipo que tiene con él, tanto fontaneros, electricistas, de todo tipo, pues se han volcado con él y van a levantar la casa de nuevo los fines de semana. Entonces, bueno. Hay gente muy solidaria por ahí. Un gesto de quitarse el sombrero. O me va. Realmente. Y un gesto de quitarse el sombrero, bueno, pues me imagino que también es muy difícil la respalda a una persona con la que tienes amistad y ves que pasa este tema tan gordo, ¿no? Pues bueno. Sí. Pero bueno, pero ojalá el boca a boca, y pues hoy lo cuento a alguien y mañana a alguien no sé quién, y esta cosa se va conociendo y un problema, y sabemos que yendo a cualquier sucursal Liberbank pues echa una mano, y si no, pues por lo menos comentarlo, por si alguien alguna vez se enrolla con esta gente tan necesitada. Bueno, lo dicho, hoy es un día de reflexiones. Primero David, ahora Paula, para que la gente vaya pensando un poquitín. David, y ahora creo que querías tú comentar algo, ¿no? Algo de música, ¿no? Sí. Bueno, yo sigo en las mismas, con mi disco de Mota Blues. Oh, me va. Exactamente, ahí. Pues dale. Sí, yo ponme canciones del primer disco. ¿Cuál quieres? ¿Cuál vas a poner? ¿Saltos en camperes? Ahí, Saltos en camperes. Pues, oye, soy lento pero seguro. Oh. Esta, dedícotela a ti. Olé, ahí está el tío. Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá. Gracias, David, por dedicarme. Ay, guapo. Otra de Mota Blues. Yeah. más que levantarte. Y ya quieres que sea de noche para poder ir a acostarte. Pero ya es un elemento y no creo que vayas a pegar el chance. Dices que el sol y el lo que mola, y para evitar que te derritas te lo whisky con la leche orbes viene. Y van y vuelven, pero con tanto jaleo algunos tropiecen. Tanto percal no diferencias al de sus dimensiones. Somos el Kiki, somos el diablo, pero no somos ni el bueno ni el ni el malo. Vamos a bloques por los cegados, dando saltos en camperes al nostón y grilao. A ver si un día un trueno nos quita la palanque. Las tipas unidos quitamos pa' que pase un elefante. De fiesta al revés, que imprime el estrés. La policía local no nos para, diciendo 303 que yo iba pa' notario y en notas me quedé. Somos el Kiki, somos el diablo, pero no somos ni el bueno ni el ni el malo. Vamos a bloque por los cegados, dando saltos en camperes en los toniquelados. Niquelao, Niquelao, vaya programa que estamos haciendo, ¿eh? Nota blues. Sí, señor, nota blues again, muy bien. Estamos más a gusto que un arbusto, ¿eh? Sí, señor, Furaku. Ahí, indiscreto, ahí, te vi fino ahí. Está donde iba a haber que cambiarte la silla, estás muy a gusto siempre. Y eso yo porque trae la muda curiosa, lo que hablamos antes. No, escuchar una cosa hablando de la silla. Yo los viernes finales de mes yo no voy a estar, porque tengo una cosa que hacer. Entonces, mirar a ver, ¿eh? O sea que la silla es la silla rotase, esta silla es rotativa, queda vacía. Quien bueno, se fue a Sevilla, no pasa nada. ¿Qué vos parece si hacemos el día el programa por teléfono, que aún desde casa? De eso nada, que hay que ocuparse así, así señor. Hombre, va, no, hay que rotarlo. Hacemos un casting, hacemos un casting aquí a ver qué pasa. El casting ya está hecho, chaval. Hacemos un casting ahí. Hay cuatro, o sea que no hay problema. Bueno, todavía se admiten currículums. Bueno, tengo yo amigos técnicos de sonido en paro, ¿eh? Bueno, tampoco nos vengamos arriba. Damos el número de teléfono otra vez, por favor. 985-14-23-45. Bueno, como estamos aquí un poco de jijijaja... ¡Habla en serio! Estábamos ahora echando otro vistazo aquí al libro de los calambures. Serio, ¿no? Sí, no, vamos a ir en orden alfabético, pero es que aunque me salte una letra, es que esta que acabo de encontrar está realmente bien, ¿eh? Dispara. Disparo. Chiringuitos. Bares de playa donde se habla muy alto. ¿Tú llevas alguno? Chiringuitos, sí señor. Ay. Bueno, pues esta gente seguramente que si damos la palabra Furaku y indiscreto nos la meten aquí sí, y sabe Dios lo que dirían. Nos la enchufen. Y tenemos pendiente ese tema, David. ¿Cómo era la palabra? Paginillas. Ahora comprometemos a buscar una definición aquí entre los tres para paginillas. Venga, para el próximo programa. No, ¿cómo que? No. Antes de que termine para la próxima programa, canción, claro. Pon una que sea un poco larga. Vamos a pensar definición para paginillas. Ay. Bueno, escúchame, Paula, pídenos otra canción, ¿no? O sea, pídenos no, dinos otra canción. Tráenos otra canción, regálanos otra canción. Bien dicho, indiscreto. Regálanos otra canción, por favor. Bueno, a ver si la encuentras. Dime, dime, tú dispara. Porque así por medio pues me apetece meter un blues. Pues mete un blues. Para variar un poco, ¿eh? Para variar un poco. No, este blues, es un blues especial. Que bueno, no lo tenía planeado, pero. Pero como... vete diciéndome para ir buscándolo, ¿eh? Y tú hablas. Vale, pues vete buscando Sonny Terry and Johnny Winter. Se me van ocurriendo ya cosas para la palabra, ¿eh? Que, ahí, tú sigue, si ahí, tú sigue. Está ahí. Escuchando. Un inciso nada más, Paula. ¿Son sucios o son normales? Porque la palabra paginillas, no sé yo por dónde iremos a parar. Las palabras fluyen, o sea, cada uno que interprete lo que quiera. Pero bueno, un poco no seas tan impaciente, te indiscreto. Robando, ¿eh? Momento, te estamos cuenta? Quitando protagonismo, pero es que tú no cuenta? Te imagines la cara intelectual que estaba poniendo David, mientras decía, estoy pensando en ello. ¿Pero quién dijo paginillas? Aquí una nena, tío, guárdatelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora, por bocas va a acabar Paula a regalarnos esta presentación de la canción que estaba haciendo y después comprometémonos a pensarlo aquí, ¿eh? Hombre, pues vaya. Tres cabezas piensen más que la mía. ¿Dónde va? Paginillas. Pues nada, dispara la canción. Pues, la presentación de la canción. Paula, sigue, te interrumpimos con el tema. Estabas diciendo. No se lo voy a perdonar, ¿eh? No. Bueno, ni se te ocurra, ¿eh? No, de esto se trata el Furacun Discretu, de cachondeo. Hombre. Que a ver, no, ahora voy a ponerme un poco medio seria. Ahí tampoco está. Para ponerme seria. Me gustaría que pusieras ese tema porque se lo dedica Betty Group, que me estará escuchando desde Madrid. Uh-huh. Y ella pidió este tema que se escuchara en el homenaje de mi hermano Rafa, que como muchos sabréis, pues... ha fallecido hace poco y ese día no sonó pues porque hubo un montón de cosas. Problemas técnicos. No, pues uno pidió una cosa, empezó a tocar una banda y al final no se puso. Y entonces me gustaría escucharlo y se lo dedico a mi hermanín Rafa. Hey Johnny, I like it a little more left. Hey Johnny, I like it a little more left. That little thing what we did the other day, you know, when we started Hooray. All right, Sonny. Oh, on the end there. Yeah. Before you started. Yeah. Now, see, let me hear that guitar now. Lord have mercy, that sound good to me. Woo! Honey, you know it's gonna hurt me so. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, baby, sure look fine to me. Well, I love you, baby, gonna tell it everywhere. Well, I love you, baby, gonna tell it everywhere. Well, she knocks me out the way she ever have. We'll be right back. you leave me, honey, you know it's gonna hurt me so. Estamos un poco bluseros, ¿eh, Indiscreto? Sí, señor. Muy bluseros aquí con Mota Blues, con esta canción, con alguna onda más que se estuvo aquí hablando cosines de blues. Y va pasando la tarde, son ya las 8 y 12 minutos y vamos a entrar un poco en cosas que están a punto de pasar. O que pasaron. O ciertamente, alguna que pasó, por ejemplo, anoche. Efectivamente. Yo quería comentar que ayer en el Café Triskel, lo que pasa es que como organizan el concierto los jueves, no podemos avisar a la gente, pero a ver si Ramón, me pongo ya un poco con él al loro, porque ando yo un poco espeso por el tema del trabajo, y a ver si me adelanta el concierto que va a haber y ya lo decimos para el siguiente programa, ¿vale? Pero ayer tocaron... ¿Ayer quién tocó en el Triskel? Les Barbes Barbus. Tocaron a las 8:30, que son... Bárbares Barbus. Eso, bueno, ya sabes Barbares que yo Barbus. Para los nombres soy un poco pez. Lo siento, por corregir. No, por favor. ¿Oh? Lo que pasa es que yo soy muy despistado y a mí lo de los nombres, como oye... Es que a mí me costó tanto llegar a decirlo que pues, ya me no, lo aprendí. No, este era jodido, oye. Bueno, pero yo di el pego, ¿eh? Sí, ojo, sí, no, ¿eh? pasó bien. Bárbares Barbus, ¿eh? Y creo que estuvo genial, ¿eh? Son muy buenos. Son muy buenos. Raúl y yo los vimos en el 30 aniversario de Radio Crash. Oh, y yo, perdón. Y yo también. Yo estaba con vosotros. Por supuesto. Amor. Lo siento, cariño. Nada. No tienes que sentir nada. Y es que tú no querías molestar, entonces, bueno, estabas ahí. Grabé ahí un pedacito de vídeo y la verdad que nos fliparon porque... Bueno, además fue nada más llegar, acuérdate. Sí, sí, sí, los primeros que vimos. Los primeros que vimos, no los primeros que actuaron. Que actuaron. Y volvieron a ir a tocar en el Triskel. Con trabajo, violín y batería, si no mal recuerdo. No sé, yo no... Sí, con trabajo, violín y batería. Y batería. Y alucinante. Sí, no, además muy sorprendente, muy muy fresco, muy, no sé, sí, muy guay. Exactamente, ¿eh? Esa palabra, fresco. Sí, tipo celta, tal, pero no sé, algo nuevo, muy guapo. Bueno, y vamos a empezar con los conciertos de este fin de semana. Y yo voy a deciros uno y ya después ellos van a deciros el resto, ¿vale? Yo voy a deciros uno que pasa hoy en la Plaza 12, en frente del Ribajigedo, que está en la Plaza de la Luz, hoy a las 10:30 de la noche tocan Black Coffee, wow. O sea, café negro, o sea que tiene una pinta de escándalo, gratuito, y la cerveza creo que está a 2 euros, me comentó Gustavo, el que tuvo el alambique, y creo que va a haber un ambiente ahí chulo. Me parece que ya sé de dónde voy a marchar después de aquí. Un buen plan, es un buen plan, ¿eh? Black Coffee con Lara a la voz, Miguel Uri al bajo. Me van a reñir un poco los demás. No, pero son una banda excelente de soul, funky, son una pasada. Y también esta noche en el Savoy, también como casi todos los fines de semana hay conciertos en el Savoy, toquen James y los Brownies, de los cuales sabemos algo. Pasamos palabra. Espera, no, sí, sé yo algo. ¿Sí? No, espérate, señor Furaku. Soul, y es soul. Sí, señor, ahí. Ojo. Y hay un concierto esta noche en el Savoy y también hay un concierto completamente diferente y a otro nivel en la Laboral, este grupo que es el grupo que atributo a los Dire Straits. ¡Hombre! Y que son buenísimos, sí, porque creo que son unos músicos impresionantes. Y están haciendo una gira, sí señora. Me parece que la mayoría son señorita. Asturianos, ¿no? Ay, iba a rectificar yo, pero dije yo, arriba, que os estáis viendo muy es que arriba. Es que ahí estoy muy sensible. Ahí. Y pues Brothers in Band, es el nombre, hace un poco homenaje a uno de los mejores discos de los Dire, que es el disco de Brothers in Arms. Y toquen esta noche a las 9, y los precios son entre 20 y 25 euros, y pues una banda tributa a los Dire que suena pues súper potente. Súper potente, y es que potente. Cierras he visto, y te parece que estás escuchando. Exacto, he visto vídeos de ellos, de hecho, no sé si es parte de la promoción o tal, pero en el programa, no sé exactamente cuál de los músicos de la banda, una vez los escuchó y pensó que estaba escuchando un disco de ellos. También. Que era sí, Pues yo tuve el gran placer de verlos en el 92, la de Aristarés aquí en el Molinón. Yo también. Y mira, no nos conocíamos de aquella. Yo lo vi en la grada, ¿eh? ¿En porque qué año, mis amigos. En el 92, en el 92. Y además, si otro día, si contamos en plan Abuelos Cebolletas, creo que una batallita de ese día. Porque yo vi medio concierto, yo estaba trabajando en la organización, estaba trabajando en el backstage y de chofer para los guiris que venían con el tema. Y llevé al manager de los Jair al aeropuerto, a él y a su chica. Y ¿de McNuffer? Al mayor de toda la banda, sí. Y estaba ahí esperando que me mandasen y tal, pensando que iba a ver todo el concierto. Estaba ahí viendo de puta madre en el backstage, ahí al lado del escenario. Vi pasar a McNuffer y a toda la banda a metro y medio delante de mí. Qué y guay. Justo cuando empiezan los bises, me llamen por el walkie a currar. A llevar al manager que quiere marchar antes para que no se pille atasco, no sé cuánto. Y me perdí. Te cuento la mía. Media orina o así de concierto todavía. Te cuento mi anécdota. Sí, señora. Termino. Gracias, señorita. Ahora sí, claro. Como ella no me dejó llamar a la señora. Ahí está. Yo cuando terminó el concierto, yo lo vi en la grada con colegas míos del instituto. Y cuando terminó el concierto había gente que ahora digo mayor, pero de aquella diría a lo mejor ya están viejos, ¿no? De aquella diría dos puletas, ¿no? Yo tenía 20 años. Claro. Y me dice una señora, se vuelve y me dice una señora cuando terminó el concierto y dice: tocas la guitarra mejor que Mark Knopfler, porque hice todos los punteos con él, de lo que me gustaban. Pues yo acuérdame que me parece que durante el concierto llovió. Yo lo que sí me acuerdo es que yendo para el aeropuerto, que hay una tormenta, bueno, me parece que parte del concierto estuvo lloviendo. Yo creo ¿Qué también. ¿Fue en Las Mestas? No, fue en el Molinón. Ah, el Molinón. Fue en el Molinón. En el 92. Lo que pasa es que yo estaba techo. Por eso no sé si llovió o no llovió. Pues mira, y una de esas historias que presta, porque por circunstancias durante un par de años, pues otro amiguete y yo auguramos así alguna cosa de conciertos y tal, y pues tuvimos 3 días trabajando en toda la historia y con gente del, eso tenemos no, que no del grupo, aquí en la radio, pero la gente que trae esto está, montaje de los técnicos, los managers, los representantes, y teníamos otro chavalío que ir al aeropuerto a buscarnos por el tema de hablar inglés y todo eso. Pues ahí estábamos pendientes de... En otro programa cuéntenos los entresijos de un concierto de esos grandes, ¿vale? Bueno, vale, vale. Ahora, oye, yo creo que... ¿Vale el de Andy Lucas? Una canción. valen todos. ¿Viste que ahora están gordos los dos? Sí, sí, están deformes, tío, sí. El otro día pensé que tenía la tele mal cuando vi allí que salía de primero, se dejaron de escucharse por la calle. Sí, no sé qué será la... Como decía tu padre, el ego de los artistas, amigo. Y sí, vaya arte tenía la madre que nos ponía. Pues sí, están bastante inflados. Bueno, pues el tema... Estábamos con los conciertos, que se nos va un poco la pinza. Y David hasta ahora tuvo callado, porque estuvo aquí cavilando el tema que teníamos pendiente, ¿eh? La palabra paginillas. Sí, estoy un poco estancado, no sé, gústame. Damos un poquito más de tiempo. Un poco más de tiempo, ¿no? A ver si llega un momento creativo. Un poco más. Yo también estuve intentándolo y, bueno, no me sale ninguna. Bueno, pues intentaremoslo. Seguimos con un poco de música, ¿eh? No me va. Una canción que seguramente hasta en los anuncios la escucharéis. La canción de Proclaimers, un grupo escocés. Que bueno, pues hacia el año 87-88 se hicieron muy conocidos con esta canción que es I'm Gonna Be, más conocida por 500 Miles. Ahora cuando la escuche te lo diré. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than me. I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall. Sí, sí, sí, sí la conocí. ¿Conocías la verdad? No me va. Sabía lo yo. Esta no sé, si, no sé si anunciaba que era un escompreses, no, no sé qué anunciaba. Sí, no sé, con alas o sin alas. Algo, no, no sé, no sé a dónde fui a parar, pero algún anuncio seguramente que... Algún coche, seguro. Posiblemente, ¿eh? algún coche. Pues eran los Proclaimers, que era un grupo que, como os decía, son escoceses y además que son muy pro-independentistas. ¿Eh? Ahí en Escocia son bastante respetados porque desde siempre, desde los 80 ya... se inclinaron por el tema de la independencia de Escocia. Y eran dos hermanos, los hermanos Craig y Charlie Reid. ¿Sí? ¿David? Dinos, David. Creo que nos pues tienes que algo que decir. Decir es que mañana hay un conciertazo en la sala Albéniz, que por motivos laborales no voy a poder asistir, cosa que me duele en el alma, porque son... El grupo de Violadores del Verso, menos KCO, que la verdad que es un fallo importante porque para mí es ahora mismo el mejor, pero da igual, tienes un grupazo, vienen... es verdad que no viene Lírico tampoco, viene el Selas, pero da igual, es un conciertazo, son buenísimos todos, son todos muy amigos, tienen siempre muchísimo éxito en los directos, ¿eh? Son, Hijo, te voy ¿no? a decir, para los que los conozcan no digo nada, con decir los nombres me vale, pero bueno, los que no lo conozcan, de verdad... Yo hasta no. Violadores de Verso llego, hasta ahí sé más o menos quiénes no eran. No es luego rap ya... gangster, no es rap agresivo, no es tal, es de verdad con cabeza, con tal, con mucho trabajo detrás, con muchas horas, con muchos libros leídos, porque para hablar así hay que saber que haber leído, no sé, las palabras se aprenden por algo. Y de ¿dónde? Verdad, ¿dónde? Son, la sala Albéniz creo que es a las 9, vale entre 12 euros... anticipada 15 en taquilla y nada, de verdad se lo recomiendo a todo el mundo porque de verdad son cojonudos y oye, como no, que es mi rollo, me encantaría haber ido, pero no se puede ser. Y correcto, estaba consultando la bici a las 9 horas en la sala Albéniz. Bueno, abrirán, empezarán un pelín más tarde de 12 a 15 euros, sí. Sí, tienen discos en separado también y tal, tocarán cosas en conjunto y cada uno individual, pero bueno, ya te digo yo que es de lo mejorcito. Y es una pena, tengo una semana un poco ocupada, me hubiese encantado traer música de ellos para que los escuchases, porque de verdad son... Para la semana que viene, nos traes algo, ¿vale? Me lo apunto. ¿Dónde va? Y siguiendo con el tema de los conciertos, que antes no dio tiempo a decirlo, que se nos despistó también mañana, en la sala Suite 01, una banda de rock, crudo, y también toca la banda Scent. Y de crudo, bueno, por lo menos algo sabemos, que es una banda de rock potente y que, bueno, pues tiene muchos seguidores. Mañana en el Albéniz también, a partir de las 9:30 de la noche, que lo que dice David, abrirá las puertas a las 9:30 y tal, toca Jim Jones, que es un londinense que tiene una pinta bestial, que es rock and roll también ahí fuerte, y viene con un grupo, no sé el nombre, pues no lo apunté porque si no me lío con los nombres, ya sabéis cómo soy. Y son entre 15 y 18 euros... Debe ser 15 lo que comentabas tú antes, David, la anticipada, y 18 la otra. En taquilla. Y bueno, queda también el Savoy, el de mañana, Indiscreto. Pues parece que lo comentamos antes, no sé cuál era el concierto. Anonymous Johnson. Ah, sí señor, eso no lo habíamos dicho, dijimos el de hoy. Pero claro, no habíamos dicho el de mañana. Pues... Anonymous Johnson, ese debe ser un anónimo de estos que aparece, un espontáneo, ¿no? Pues seguramente, sí. Mañana y rock and roll y blues también, ¿eh? También tiene una pinta también muy buena, muy buena. Pues me parece que hemos repasado todos los conciertos del finde y tenemos aquí a David acabando de completar la definición de paginilla. A ver, si tenemos algo ya por ahí. Oye, ¿tú crees que hay un momento? Damos una vuelta. Venga, me suelto. Ahí está. Vete preparando una canción potente para según acabe David de explicarnos, ¿eh? Sí, sí, sí. Paginillas. Páginas de reducido tamaño que pueden alegrar un mal día. ¿Lo pillas? Yo me he pillado al vuelo. Yo se la voy a robar. Es buena, es buena. Aquí está bien currado. Yo, bueno, pues intenté, la canción lo intenté, potente, pero solo se me ocurrió en cochinas. Entonces, estamos en horario todavía infantil. Sí, exactamente, claro. Oíste indiscreto, y es que nosotros ya estamos un poco verdes. Sí, va a ser eso. Estamos un poco verdes. Bueno, David, la canción tienes que decirla tú. Volvemos con Motablus, ¿verdad? ¿Cómo me va? Diri. Pues nada, yo quiero que me poner para que lo escuchéis National Blues. Pues vamos para allá con National Blues de Motablus. Vamos a ver, espérate que me volví a equivocar, ¿eh? Espérate un segundo que la están peinando, ¿eh? Era las seis, ¿no, David? Las seis. Espérate que no me voy a prometer en la vida que... ¿Ves? Al final tienes razón tú, David, de que esto hay que rotarlo porque no hay futuro. No, al menos se puede dar a todos. Vamos para allá. 1, 2, 3. Buen chaval, fue crecer y metióse a Policía Nacional. Vestido de azul, registrando los guajes, tanto el día paranoico con los putos equipajes. Y algo sí requisa, sí, pero luego se lo fuma, sí. Pasión por molestar, hazles cosas sin pensar por qué les has. Nunca supo vislumbrar su relación de amor con el verbo multar. Cree que sabe lo que hay. Probetón, está muy mal. ¿Qué pasa, Tron? Maderos, go home. ¿Qué pasa, Tron? Bueno, llegaron los invitados. Muy buenas noches. Aquí ya no vas a ir al estudio de repente. Aquí tenemos micros para todos. A ver, saludamos. Buenas noches. Ha llegado, ha llegado. ¿Quién es usted, caballero? Preséntese ahí a los aficionados. Me llamo Samuel Aquinola Gumola y los amigos me llaman hijo, ¿cómo se dice? Predilecto de la cuenca. ¡Olé! El acento, se delata el acento. Totalmente, tienes una pinta de ser de la cuenca, totalmente. Bueno, comentaros aquí que Samuel, llevas, ¿cuántos años llevas en España? Ya, yo creo que si no es por... No es por pelo, de ser una pelota, casi desde que conocí a Paula. Sí, 18 años ya. ¡Ostras! Sí, sí, tela, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya llovió, ¿eh? Ya llovió, bastante. Ya, escúchame, ya cumpliste la mayoría de edad, ¿eh? Sí, justo, este mes. Y ahí es mayor de edad en la cuenca. Es mayor de edad en la cuenca, 18 años aquí, ¿eh? Bueno, pues Samuel viene de Senegal, ¿verdad? No, de Nigeria. Ah, de Nigeria. Soy de Nigeria. Perdón por la pata. No, está perdonado, porque aquí yo me di cuenta, hasta si pregunta el alcalde, si me dio Senegal, porque yo tocaba yembe, como toco yembe, todo el mundo pensaba que soy senegalés, así que no pasa nada. Y bueno, pues Paula, cuando quieras puedes tú empezar a darnos lecciones de quién es Samuel, ¿eh? Que hace un montón de cosas muy interesantes, músico, y cuéntanos. Hombre, es un hombre polifacético. No, ¿verdad? Vamos a ver, Paula, aquí no te arrugues, tú pa'lante, ¿eh? Qué indiscreto tira, Samuel, ¿eh? Samuel es la caña, así de claro. Ahí está. Una buena definición. A ver, no, me acabes de poner ahí un... Nada, pues tira. Un poco, ¿eh? Tira que libre. Nadie dijo que iba a ser fácil. No, yo le puedo hablar personalmente de Samuel, que es un crack que toca, bueno, prácticamente de todo. No sé si viene a cuento o no, pero creo que uno de los conciertos del Paso, en Cudillero, de mi hermano, en 21 años que estuvo abierto, fue uno de los conciertos que más me gustó de los que pasaron por allí, Yoru Batucada. Fue absolutamente mágico, especial. Es que Samu es mágico. Es que... Ahí está. Mira, hay algo que nunca le dije a nadie, ni al mismo tampoco, pero hubo momentos que me pareció hasta un chamán. Sí, os lo digo de verdad, es una transformación de expresión, de sentir, para mí fue absolutamente mágico, o sea, fue como meterme en una burbuja y centrarme en ellos, o sea, te llevan, te ¿Sabes absorben? La primera vez que vi yo a Samu fue en el Triskel tocando un taburete del Triskel, tocaba la caja con un taburete del Triskel. Y se me quedó grabada esa imagen y tocaba bien, o sea, dices... No, sonaba bien, segurísimo. ¿Este señor de dónde viene, no? Eso se llama talento. Bueno, pues cuéntanos un poquitín, Samu, ¿qué estás haciendo? Pues nada, como para apoyar un poco a Paula con lo que está diciendo, ya sabe, en la vida siempre hay principio de las cosas y luego ya el fin, ya que la naturaleza que se la ponga. Yo creo que mi primera, cuando llegué aquí hace 18 años que estoy hablando, no, la verdad es que el sufrimiento a veces te abre los ojos y te hace elegir tu propio camino, porque yo vino sufriendo, me llegara aquí, a mí me ha marcado mucho, y cuando llegué aquí ya, yo le vale, voy a tomar todo con calma. Ya no voy a buscar dinero, porque siempre pensando en dinero, quiero ser millonario, y al final no eres millonario. Y participé en una obra de teatro que fue mi primer, allí fue donde descubrí yo a mí mismo, ¿no? La faceta musical que tengo, porque en Nigeria soy empresario y mi padre también es un poco pijo y que no nos deja, si tú tocas tambor en casa, o sea que hasta no llegar aquí no empezaste a ser un músico. Todo el mundo me había preguntado, es la verdad. Y después de participar en esta obra de teatro, y había una directora americana, Kiepoli, y había un tambor ahí. Y dice, hey, please, Samu, please, can you play the drum? Y yo pensaba que, joder, me está yendo por tocar el tambor porque soy negro. casi me mosqueaba, ¿no? Pero para contar la historia un poco corto, y ahí fue donde me enamoré también con la percusión. Y muchas gracias. Sí, pero lo que es alucinante es que no hubieses en África nunca practicado. No. O estado en contacto con gente de. No, hasta ahí en la iglesia. Y cuando iba, porque pues somos anglicanos, y mi padre tenía un puesto en la iglesia, una silla al lado de la cura, y nos vigilaba. Nos da dinero para echar en la hucha, y yo pertenecía también en el miembro de coros, ¿no? Pero sí. Nunca yo jugaba fútbol o el dinero que nos deja, y yo voy ahí a comprar chuche y llego a casa y mi padre me da una hostia por no verme echando dinero o tocando con la banda. De verdad, nunca tuvo eso. Y nada, y lo que voy a decir. Sí, estabas contando lo del teatro, claro, y las primeras experiencias. De teatro, y mi primera actuación con una banda de verdad también fue en El Paso, el primero. El Paso Cudillero, sí. Con Cognac. Con Cognac. Ese fue ahí fue, se fue la con Chus Nave, con Carlos Matagón. Sí, Carolina, ese fue año 2000, ¿no, Paula? Sí. 2000. Que fue la experiencia buscando un sonido funky así, sí, un poco innovador, sí, que no había en Asturias en ese momento. Claro. Así, Cognac. Y con ellos llegamos a grabar dos discos, dos vinilos y un single. Y que entonces, ahí tengo algunos temas de eso traído para que lo pongan luego. A eso iba. Perdona que os interrumpa. Vamos a poner una cancioncina que Tim Pablo ha por ahí. Y yo lo que quiero es saludar a los invitados pero bueno, fervientemente. Entonces, ¿qué canción ponemos, Paula? Los Clash, ¿no, Paula? Los Clash. Los Clash, vale. Found the Law, ¿no? Law era, ¿no? Clash, ¿qué significa eso, profesor? Pues significa yo peleé con la ley. Muy apropiado, ¿verdad? Pues yo me peleé con la ley. Pues vamos a pelearnos con la ley, ¿no? Una biografía de cualquiera de los que estamos aquí. Vamos para allá. Pues nada, seguimos en el Furaco Indiscreto. Vamos, Estamos cerca de las 9, tenemos que tener un ratito para estar aquí con vosotros. Ahora está muy animado aquí el estudio y pues Samuel, que nos estaba contando antes cosas muy interesantes. Oye, ahora estaremos a 50 grados por lo menos, ¿no? Ahora sí, a 50 grados. Ahora ya está subiendo la temperatura. Estamos aquí muy hot, sí. Pues la verdad que hay mucha gente hoy aquí, eso préstanos un montón. Y bueno, pues puedes seguir contándonos, Samuel. Estábamos escuchando interesados pues lo que estabas contando sobre las primeras veces que empezaste a tocar, sí, etcétera, con Cognac. Y creo que tienes proyectos también ahora que muy interesantes, ¿no? Lo que hablando de Cognac, ¿no? que por ser una banda, entonces también que me motivó también de descubrir a mí mismo como compositor, o también porque participé mucho, compuso muchas de las canciones de Koniec, y casi la mitad lo trabajé todo con Chus Nave, entonces, y nada, a descubrirme. Chus Nave es uno de los teclistas más veteranos de Asturias, lo sé. Era músico, de los tiempos de Salón Dada. Sí, es verdad. Soy mayor, no te creas, ya por eso. Hola, no sabes. Y entonces, la movida madrileña, porque cada vez que salimos aquí a tocar. Era el grupo de Oviedo de los primeros 80, ¿verdad? Samu, que pon en el WhatsApp, pon metiendo barriga desde el 85, no te lo pierdas. Y ahí vale aquí al colega, Es uno de estos secretos que no se cuentan, tío. Esas cosas. Bueno, ya sabes que aquí somos indiscretos, claro, indiscretos. Aquí ahora estamos en familia, nos se pone contacto, no pasa nada. Pues no quiero interrumpirte lo que estabas viendo, pero sí, es que Salón Dada fue un grupo de los que rompió en Asturias. Era una época en que salían grupos muy buenos. Y Chus Nave de aquella era verdad, músico prestigioso. Me di cuenta cuando fuimos un día a Victoria para tocar. Y vi, hay colas de gente esperando para un autógrafo. ¿De quién? De Carlos Matagón. Y yo, yo tampoco no lo conocí tanto, ¿no? Matagón es lo de Estucas, claro, que tú antes... Mítico. En Victoria. En los Estucas. En Victoria, en País Vasco, ¿no? Uh-huh. Y ves, cada vez que salimos fuera de aquí, hubo un día también que fuimos a tocar en Madrid, estaba Alaska... Estaba gente que había trabajado con Tino Casal, que conoce Chus Nave. El gran Tino Casal. Estaba todo ese ambiente y... Sí, se movía mucho con la Santa Seve en aquel local de Oviedo con Tino Casal y toda la gente así de moderneo obetense de aquella, ¿sí? ¿Y sabes una cosa? Me acojono siempre. ¿Por? No, porque yo, ya sabes, de repente, yo no sé nada de música, de repente estoy con esa gente, me acojona. Entonces, en ese momento, porque no sé... Y no sé, es por una cosa, y falta un poco de confianza en mí mismo, ¿no? En ese momento, porque nunca... Porque yo llevo muchas más horas de vuelo. Muchos años en la música, y yo nada, y la gente está esperando también de preguntarme qué he dicho sobre un tema, el otro, porque cantaba en Yoruba, en el disco de Konya también, y Yoruba, mi idioma materna de Nigeria, y la gente está también preguntándome. Pues nada, para no hablar mucho de Cone y así, porque no estamos aquí en ese paraíso. Cuéntanos lo que quieras, amor. Y nada, y desde allí y no he parado también de crear distintas bandas, y la gente me llama, Samuel, queremos eso. Vale, como gracias a Dios también que tengo muchos amigos músicos, y que podemos entre 3, 4, 5 nos vimos siempre, la cosa sale a la primera. Y hablando de música, creo que traes un tema aquí, ¿no? Sí, y ese tema fue la primera, uno de los discos que grabé con el Koniec, porque se llama El Sol, que ahí también lo trabajé con Chus Nave y Carolina. ¿Y es la percusión tuya la que escuchamos en este tema? Sí, la percusión y mi voz también. Y la voz también. Nada, vamos a disparar, ¿no? Vale, bueno. Vamos a disparar. Koniec, en la que está Samuel. Además, buen nombre para una canción, El Sol. El Sol, sí, The Sun. Flying on my mind, I'm feeling, I'm living, landing on the sand. Oye, esto suena que te... Estábamos escuchando la voz de Samu ahí, bara bara bara bure. Muy bonito, muy bonito. Suena muy bien, Samu, suena muy bien. Muchas gracias. Y tocas principalmente el djembé. Sí, ¿y qué otros instrumentos? Me imagino que también más instrumentos de percusión. También sí, djembé y bongos. Entonces, y bongos. Sí, eso fue lo que tocaba. Porque entonces hay que tener dinero también para invertir en la música. Ese fue lo que yo podía comprar, entonces, ¿sabes? Sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha. Bueno. No había taburete, entonces... Había que estar de pie, ¿no? El taburete fue tu escuela, ¿no? No, es mi escuela, el directo. Eso pasa como cuando, por ejemplo, aquí... ¿Sabe dónde descubrí ese taburete? En el clásico. Con Alejandro ahí. Era de buena calidad, ¿eh? Por lo menos. Pues eso de empezar con el taburete es algo parecido, por ejemplo, aquí a los niños enseñámoslos a escanciar sidra, pero con botellas con agua. Con agua, claro. No. Pues por eso es la práctica. La verdad es que en ese mundo, ya sabes, vivimos en el mundo de ignorancia, a veces, ¿sabes? Al fin y al cabo, la percusión empieza desde uno mismo, desde el cuerpo hasta la barriga suena, y si toca aquí ya suena, y ese ya se lo puede construir tres ritmos ahora en tu propio cuerpo, ¿no? Y la taburete es como si fuera un cajón flamenco. Tiene casi el mismo sonido. O sea, yo me he encontrado con algunos taburetes que parece un cajón. Igual. Y que suena parecidísimo, ¿no? Sí, igual, de verdad, tío. Y nada, para no hablar mucho de toro. Oye, pues mira, aquí tenemos una mesa. Si te animas a hacer algún ritmo, así hacemos aquí una jam session. Indiscreto. No, que tiene que volver otro programa. Pero tiene que venir otro programa desde el principio. Es que tengo que volver. Un día traemoste un taburete. Un taburete, vale. Es que. Nos haces aquí una demostración, ¿eh? Hay que comentarle a los oyentes de que Samuel no pudo venir primero. ¿Por qué, Samu? Sí, porque estuvimos ensayando también, mejor dicho que íbamos a ensayar porque al final lo cancelamos, porque yo lo tenía todo en la cabeza hoy también, por mal tiempo y todo, aunque tenemos... Entonces vamos a echarte la bronca, por no haber venido a las 7 de la tarde. No, por favor, porque ya estuvimos organizando muchas cosas, porque de repente también nos llamaron para actuar ese domingo en el mercado de lo que organiza en el ferrocarril, que va a ser el Museo del Ferrocarril, el mercado, sí. Pero este va a ser semana, sí, es en la Plaza de Toros, ¿verdad? Plaza de Toros, sí. Y Mercadillo está... solidario, sí, creo, ¿no? Es un mercado. Es un mercado muy bonito. Es un mercado muy bonito, interesante, mercado no solidario. Mercadillo, así, chicos, con cosas vintage. Sí. Lo hacen antes en el Museo del Ferrocarril y ahora es en la Plaza de Toros. Sí, porque lo hacen, no es solidario, ¿sabes? Sí, me parece que es el primer fin de semana cada mes. No me acuerdo, sí, yo sé que lo hace dos veces al mes. Está chulo. ¿Y actuáis el domingo? El domingo, el horario de Mu, allí. Infórmanos de qué vais a hacer, a qué hora podemos ir a veros. No, lo que pasa, no sé, sinceramente estamos en Asturias. Y no sabemos también, están ellos organizando, si va a poner un cubierto, carpa, una carpa, ¿no? Y todo. Tenemos mañana para confirmarlo todo. Pero lo que tenemos más inminente es el día 12 de marzo. Que creo que está en un sitio emblemático. Sí, ¿no? sí, en Playa Estaño, el Indio, el sábado. Ah, en el Indio. Sí. Y ahí también vamos ese día va a ser un poco especial, porque es la primera vez con la nueva formación que tengo ahora, que se llama Samuel and the Afrobeat Brothers, que aquí estoy con Juan, que es el bajista de esa... De esta banda de los Afrobeat Brothers. Sí, como Afrobeat para decir yo el nombre, chicos, como para decir, digo yo el nombre. No, si estaba los políticos están diciendo la segunda lenguaje español y el inglés, hay que aprenderlo. Oíste, es inglés ya, ¿eh? Oye, por eso, y es que yo pronuncio muy mal, entonces, si lo pronuncio yo ya. El inglés de hoy y inglés de opening de la cuenca. De la nava. O sea, pero bueno, pero vamos tirando, no te preocupes. No, hombre, por favor, faltaría más. Sí, ya te empiezan a entender. Como decía uno de mi pueblo, vamos remando, tirando nada. ¿Y el día 12 en dónde? En la playa Estaño. El Indio. Sí, estás diciendo que está aquí Juan, el bajista de la banda, que no sé si querrá comentarnos alguna cocina o... ¿O solamente cuando tienes cuatro cuerdas en la mano? Es que cuando tengo cuatro cuerdas en la mano, sí. Pero bueno, un proyecto muy bueno, muy guapo. De esos proyectos que relaja, que en un momento dado la gente acaba así. Quedas diciendo aquello, acabó. Y de repente un tímido haciendo... Y luego ya la debacle, ¿no? Y lo que tenías razón, sí, antes, cuando decías que te transporta... Es que estaba pensando tocando, sí, que decía antes Paula, sí. Sí, que te transporta a otra cosa totalmente diferente, ¿no? No tiene nada que ver en estos momentos de decir, ah, voy a tocar un rock and roll. No, hay que sentarse, oír, y no es por nada, bueno, vamos a hacer un poquitín de propaganda, porque sí, la verdad. Hombre, para eso vinisteis, si no habláis de vuestro libro, ¿de qué vais a hablar? Sí, porque hemos venido a hablar de vuestro libro. Hombre, va. Es algo bestial cuando este hombre de repente aparta el saxo, se quita en medio de la percusión, coge el micro y empieza a cantar, ¿no? O sea, la voz de este hombre es algo muy especial, muy... Precisamente lo que tú decías, yo siempre que lo miro cuando lo esté cantando, estoy pendiente de él porque... Hipnotiza, ¿no? Dices tú, este cabrón será un chamán. Sí, sí. ¿Qué pasa que estás con unos nervios 10 minutos antes que no puedes contigo? Dices, bueno, jolín, ¿qué pasa? Que llevo 30 años tocando, ¿no? Y de repente cuando empieza, ya, se acabó todo. Empieza algo nuevo, ¿no? Y empiezas a soñar. Sí. Soñar con la música, que es lo que en realidad buscamos todos, sobre todo el que lleva muchos años buscando el sueño de tocar. Muchas gracias, Juan. De nada, eso yo buscando la permanencia. Este hombre que renova el contrato en la banda, me parece. Más bien sí, ¿eh? Oye, una cocina, Samu. Yo me quedé grabado la voz de. O la voz y tal, el grupo aquel que viene Triskel. ¿Cómo oye el grupo ese, yo? Ah, sí, ya te he dicho antes que ya a veces la cosa surge. De nada, ¿no? Uh-huh. Hubo un día, un amigo me llamó, que tenía un restaurante, una parrilla. Oye, Samu, ¿cómo? El jueves que viene, ¿puedo montarme algo mientras la gente cena? Que la música no estorbe, ¿no? Y se me ocurrió que tenía una amiga, que es Fiona, una chica de Gales. Que una vive, voz de ángel, ¿eh? Es que tiene una voz maravillosa y nada. Y es que traeré un día al programa, ¿eh? Sí, no, vamos a venir. ¿Para que hablen en inglés con Edu? Sí. Claro, claro, no, hombre, hombre, por favor, hombre. Igual cambiaremos el mundo. O aprende. Bueno, el señor Furaku es mucho Furaku, ¿eh? Así que cuidado. Y nada, y le llamé, y nada, sobre la marcha, y estuvimos allí, ¿ya ves? Y, vale, éramos el Fiona y el otro teclista que trabaja con ellos, porque son el Fridrigo y yo, que no pinte nada con ellos. Y dice, vale, entonces, Samu, ¿cómo llamamos a esta banda? Y ella misma dice, pues, Samuel Trio. Dice, vale, pues ya está. Y así lo montamos. Y ya hace poco también estamos trabajando, tocando en el Triskel. Pero la mayoría son versiones, ¿no? Pero damos vuelta de las versiones intentando hacerlo a nuestro, personalizándolo. Uh-huh. Y allí algunos temas, entro con el saxofón y lo otro con la percusión y otro, y la última tres o cuatro canciones, vale, ya lo canto ya para levantar el ánimo de la gente, que la gente ya participa después, aparte de la versión que estamos haciendo. Sí, sí, suena bien. Estamos muy contentos con ese trío. Aparte de Afrobeat Brothers, estamos muy contentos. ¿Y lo componéis? La verdad es que no. Con son versión. ¿Vais cambiando? ¿Vais rodando de colegas, músicos? No, con este somos tres. Y además ella ya como conoce hace muchas versiones, ¿no? Y aunque personalizamos las versiones que estamos haciendo como si fueran nuestro, pero la mayoría son versiones. Pero bueno, con el Afrobeat, sí, la mayoría de temas son mis temas propios, y algunos que son de Fela Kuti, que son Afrobeat. Sí, Fela Kuti, sí. Fela Kuti, porque el estilo que estamos haciendo con Afrobeat es Afrobeat. ¿Es también nigeriana, Fela Kuti? Ah, claro, sí. Sí. Es nigeriana, Fela Kuti. Perdón mi ignorancia, pero yo no sabía que era una grandísima artista africana, pero no sabía qué país era. Sí, Fela Kuti es nigeriano, uh-huh. Sí. Y ahí también ha sido una persona también que nos ha abierto los ojos mucho, musicalmente y políticamente en Nigeria, cuando todos los militares llevaban todo, matando a la gente. Fela, o sea, es algo más que un artista, es una comprometida activista total. Sí, hasta su muerte. Bueno, y alguna cosa sí sabía, pero no pensé que era tan importante en el país. Y fue también que hizo famoso ese ritmo que es Afrobeat, porque hoy en muchos DJs, yo ya trabajé con DJs, que vive de la música de Fela Kuti. Yo ahí de percusionista, yo poniendo toda la música de Fela Kuti. Y ahora nuestra intención con Samuel y de Afrobeat Brothers es hacer todo esto en directo. Bien. Y hacerlo. Y lo próximo es el día 12 de marzo, rodamos en la playa de Estaño, ¿no? En la sala El Indio. ¿Y a qué hora? A partir de las 10. Hay un aperitivo este domingo también en la Plaza de Toros, ¿no? De Toro. También a tocar algo. Sí. Bueno, y que, pues que, muchas ganas de ver cosas que está contando Samuel, ¿eh? La verdad es que... De dejarse hipnotizar por todos esos ritmos. Y para la próxima ya traemos el taburete, ¿eh? Hacemos aquí una jam session. Muy bien. Y otra cosa que voy a aprovechar de deciros también, que tengo otra línea también que estoy intentando promocionar aquí, que es de vestido, ropa de africana, ropa, sí. Que creo que hace tu hermana. Indiscreto y yo nos informamos de todo. Sí. Tenemos espías por todas las partes. ¿Sabe cómo ha ocurrido este? Porque a veces hay un dicho que dice, si la montaña no va a Mahoma va a la montaña. Porque, claro, con la situación que estamos viendo aquí ahora, yo no quiero ver ninguna familia mía también que está cruzando estrecho y todo. Mi intención también es, yo puedo crear algo que yo pueda estar haciendo, que pueda ayudar también aquí, y crear algo aquí y allá también. Bueno, ahí viene la idea de que, oye, hermana, ¿tú sabes coser? Mándame alguna muestra. Y fue la primera exposición que hicimos como un showroom en el Toma 3, y todo el mundo le gustaba. Joder, qué estilo tan distinto, qué material. Y todas eran creaciones de tu hermana. Y todo lo diseña era ella, y ella sola haciendo todo. Y nada, y eso es lo que estoy ahora intentando también promocionar aquí ahora. Ya tenemos un nombre de la marca, aunque todavía tenemos una línea que se llama Yoruba, como mi tribu. Olé. Porque Yoruba es una tribu en Nigeria que fueron esclavos en su momento, muchos en Cuba, en Sudamérica, en América. La mezcolanza, ¿no? Sí, bueno, hasta hoy también hay todo lo que conlleva santería en Cuba y todo eso. Es tradición de los Yoruba. Sé lo que es. Yo estuve en Cuba y estuve en un santero en Cuba. Pero claro, soy Yoruba de Nigeria. Y así, no, se me dio Raquel y yo, mi socio, que estamos aquí. Entonces, ¿qué nombre? Ponemos Yoruba, vale. Le hice caso y ese es el nombre de esa marca, de esa ropa, que dentro de poco, a partir de abril, voy a tener el primer showroom y presentación de ¿cómo se dice? Primavera, ¿no? La ropa de primavera. Temporada de primavera. Primavera-verano. Primavera-verano. Y el showroom es un pase. Gracias a Dios también hay una escuela de modelos que están colaborando conmigo aquí también, que así hace pasarela y todo, y Revoltosa, que va a ser en abril. Bueno, como veis, Samuel hace un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Como un todo botica. Bien. Vaya envidia que da este hombre, ¿eh? Bueno, lo que tenemos sí hay que aprender de él, nada más. Exactamente, sí. Que tenemos que hacer, aprender. Pues llevamos dos viernes seguidos con personajes súper interesantes. La semana pasada aprendimos muchísimo también de la persona que nos visitó, de Indalecio, de Inda. Y hoy tanto más interesante lo que nos contó Samuel. Oye, indiscreto, hay que sacar ahí otro programa que venga. Vamos a dejar ahí tiempo para qué tal, pero saca ahí un programa ahí para que venga desde las 7. ¿Eh? Sí, yo estoy comprometido. Si hay que traer dos tabletes, se traen dos. La próxima, hoy solo fue. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Bueno, pero organizando diste cosas. Tu palabra, como no tenemos manager también. A tocar, a hacer manager, a buscar bolo, todo lo como un negro, bueno, no curando. La verdad, tengo que decir que fue un asalto lo de lo que le hicimos a Samuel, indiscreto y yo, porque lo vimos el otro día, íbamos por la calle, lo encontramos y empezamos a hablar con él y dijimos, nos falta un invitado, tienes que venir. Y cumplió, cumplió. Eso que se complicó un poco el día, pero cumplió, ¿eh? Samuel jamás diría que no. No, oye, si los amigos de Paula no nos pueden fallar. Ah, no, no, nunca, no, nunca, fallar, nunca, no fallar, nunca. Bueno, pues vamos a ir llegando a lástima que se terminó el festival de hoy. No, no, pero bueno, y lo que nos queda para el viernes que viene, ¿qué? Sí, aguarda para el viernes que viene algunas cuestiones. Bueno, pues son las 9 y algo de la noche, vamos a ir poco a poco terminando. Hemos sí, porque viene el gran Estefan aquí. Por detrás, hombre. Estefan, viene el grande Estefan, está, ahí, que está esperando ya en capilla. Está en boxes ahí, ahora ya preparando todo. Y pues bueno, pues en el Furaco Indiscreto, una vez más, hemos tenido mucha gente. Paula, estuviste aquí con nosotros, estamos encantados de que hayas venido. Yo encantadísima de volver, me costó un poquillín, lo sabéis, pero... Bueno, pero ya viste pero que una bueno, vez llegado, ¿eh? Solía decir, amenazo con volver. ¡Olé! Ah, ¡qué bueno! ¡Olé! Dejamos sí, amenazar, señor. ¡Woo! Y estos aplausos gracias, merecidísimos. Y gracias a Samuel, a Juan también que nos acompañó, David que estuvo antes con nosotros y a todos vosotros y a Edu que hoy está creciendo, Edu está revelándose como DJ profesional. No, qué va, no, lo que pasa es que yo engaño mucho, joder. No ves que soy de la cuenca mala, joder. Y es verdad, y es verdad. Bueno, yo engaño Edu, pues, mucho. Cuéntanos cómo vamos a acabar el programa. Bueno, vamos, lo primero, oye, despedimos de Samu y compañía, despedimos de Juan. Y Juan, perdón, es que yo para los nombres soy muy despistado. No, que os lo digan esto. Está tú, perdonado. Ahí está. Sabes, bueno, indiscreto y Paula me conocen, soy para los nombres soy muy despistado. Y la próxima vez tú paga la primera ronda de sidra, ¿vale? Hecho, hecho. Bueno, pues nada, despediros. Eso está grabado, ¿eh? Decir, hombre, está todo grabado aquí. Despediros un poquitín, anda. Vale, pues... Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que la próxima vamos a tener bastante tiempo, desde las 7, que como lo que dijiste, para poder, porque por poco tiempo no se puede conocerse mucho, pero... Bueno, pero sí, oíste, dicen Samu, dicen que hay que empezar poco a poco. Poco a poco, sí. Ahí está. Sí. Little by little. Bueno, Juan, despídete. Bueno, pues daros las gracias a la oportunidad de que presentáramos este proyecto nuevo y, bueno, que no sea la última que nos veamos. Oye, que... Os esperamos cuando queráis y en el Furaco Indiscreto y un viernes más. Encantados de haber pasado la tarde con vosotros. Edu, que estuvo en los mandos, y Joacu, nos despedimos con un poco de música, como siempre, ¿no? Sí, pero escúchame, que sepas que los mandos estos vas a cogerlos tú en breve, ¿eh? Para la semana que viene... Hay que hacer un casting, No, no, déjate. El casting está hecho. ¿Para la semana que viene o para la siguiente? Pero los coges estoy tú, viendo, ¿eh? Que se pongáis Samuel y que empiezas a tocar música. No, te me escabullas, indiscreto, no te me escabullas. Bueno, y una cocina, pasarlo muy bien el fin de semana y gracias. Terminamos con una canción, ¿no? Con The Knack, una canción que lleva bastante cañera, con un ritmo muy, muy potente. De Mai Sharona. Bueno, buen fin de semana a todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Disfrutar de todo, ¿eh? A vosotros. Bueno, vamos a ver, teníamos ya, que terminar. Ya sabemos que el ritmo era muy manera, potente, ¿no? ¿Vístelo? Bueno, entonces vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a poner una canción que teníamos de reserva, que es Me hago viejo de Bitsuit, ¿vale? Okay. Pues venga, te despedimos con Bitsuit y Me hago viejo. Buen fin de semana a todos. Y yo salgo en discreto. Buen fin de semana, ¿eh? Nos dejamos ahí hasta el viernes. Soy del tiempo de Naranjito. Yo vi jugando a Corbalán. Yo vi pasar al cometa Halley y a la Pantoja de Funeral. Yo vi a España meter 12 goles. Yo vi a Tejero creer gobernar. nuestra cordura por la mitad. Me hago viejo. Na na na na na na na na. Cuando la vida era en blanco y negro y bailar pegados era bailar y éramos amigos para siempre. Lolay, lolay, lolay, lolola. Ni vacas locas ni peste porcina. Me cago en la leche de la modernidad. A mí me alimentó la Sabrina y creo que tampoco salí tan mal. Me hago viejo. Na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na. Te miento cuando te cuento que las pasé putas, los viejos tiempos, viejos recuerdos. Lo bueno y malo forma parte de mí y la añoranza quema por dentro al darme cuenta